Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Films and Chips. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night. Then you can't shoot me down. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Films and Chips. Uno muy especial, pues venimos con grandes cambios para todos. Para empezar, damos la bienvenida a toda la audiencia de Radio Santa Pola, que a partir de ahora podrá escucharnos todos los domingos a partir de las 10 de la noche. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos programa semanal. Sí señor, que antes lo hacíamos cada 15 días y ahora, una vez a la semana, tenéis un programita de cine. Así que, sin más dilación, paso a presentaros a los componentes del programa que hoy nos hablan desde Burlington, Iowa. Y empiezo presentándoos a nuestro gran amigo Paco, un mago a los mandos del apartado técnico. La edición no tiene secretos para él, pero tiene una increíble capacidad para romper el ordenador en pedazos. Saludos, abrazos y achuchones varios para el gran Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas. Mi gran amigo Lolo, siempre tan grandilocuente a la hora de presentar. Para los que empecéis nuevos con el podcast, os aviso que todas las semanas va a estar así. Algún día se le terminarán las ideas. Mis presentaciones son una película de Michael Bay. Tiene que ser todo a lo bestia. Sí. Si no, no vale. Bueno, continuamos presentándoos a Salva, el otro compañero que tenemos por aquí, viviendo la vida con alma que lleva el diablo, habla idiomas que todavía no se han inventado y conoce películas a las que los grandes productores de Hollywood no tienen acceso. ¡Os presentamos a Salvation! Hola, ¿qué tal? Eso es hola, ¿qué tal? En otro idioma que todavía no se ha inventado. El idioma Trencabragues, ¿no? Trencabragues, ahí toda la plucha. Toda la plucha pernil. Toda la plucha pernil. Se te ha ido la cabeza. Sí, un poco, pero bueno. ¿Qué quiere decir la plucha pernil? Pues la plucha, pero el pernil de la cama, la pierna, para abajo. ¡No lo digas! Es que me la ha preguntado, o sea, hay que explicarlo todo. ¡Ay, señor! Ya me hacéis llorar nada más empezar. Ay, bueno, y el que os habla, el que lleva el tinglado, el que maneja los hilos, el que hace y deshace, el presentador del podcast de cine más chulo. Hola a todos, soy Lolo y vengo con mis compañeros a hablaros de cine. Hola a todos. Hola Lolo. Hola chicos. Bienvenidos y gracias por estar ahí un día más con nosotros. ¿Queréis saber qué os venimos a contar? A ver. ¿Queréis? ¿Salva quiere? Yo no. ¿No? A mí me da igual, yo cierro y me voy, Pues te voy a decir una cosa, Salva. Tú que eres contar cositas, nos lo comentas todo en el sumario. Muy bien. Sumario. A ver. Primero hablaremos de la noticia destacada de esta semana, que es el increíble crowdfunding de Veronica Mars y la respuesta de Joss Whedon a los fans que le proponen lo propio con la segunda parte de Serenity, la peli de Firefly. Creo que todos están ahí deseando que se haga esa película. En las Los fans se quedaron cojos con la cancelación de la serie. Madre del cordero. Luego lo hablamos, sigue con el sumario. Número 2, tendremos nuestra sección de mini críticas, donde pues eso, diremos el título de la película y una pequeña mini crítica para que os hagáis una idea de cómo es la peli. En nuestra tercera sección, que es nuestra sección principal, Pelis con Papas, hablaremos esta vez de 4 películas, ¿vale? Hablaremos de Dando la Nota, de Ana Karenina, de Oz, el gran y poderoso mago, y de Una bala en la cabeza. Y esta semana, pues, no tendremos nuestra sección, que sé que os gusta mucho, de Era Necesario, porque nos han gustado todas las pelis. Estamos de buenas y entonces no tenemos peli mala. Pero bueno, y la verdad, Lolo no ha visto ninguna peli. Cuando Lolo ve una peli, va directa a Era Necesario. Yo hubiera hablado de la que tú ya sabes, Paco, pero no nos dejan. Dilo, ahora que estamos aquí. Yo hubiera hablado de Naura Paz para los malvados. Sí, aquí mis compañeros no les ha gustado en absoluto No Habrá Paz para los Malvados, cosa con la que estoy en desacuerdo, y como aquí mando yo, esa no puede ir a la sección de pelis malas. Yo un día haría un debate, ¿vale? Y verías que seríamos 20 contra ti. Bueno, ¿sabes qué es lo bueno de tener una condición de macho alfa? Que puedo con todos. Pero si no pego buenos pernils, pero ahí no... Bueno, pero no lo ha visto esa película. O sea, por Gaia 3 tiene que ser mala, si la ha visto él. No. Entiendo que le ha pasado con esta película. Estáis muy equivocados. Algún día la meteremos. Algún día estarás ausente en el podcast y Salva y yo la meteremos. Haremos un especial Una Hora Paz para los Malvados. Un especial de una hora criticando esa película. Bueno, chicos, pues después del sumario... Vamos con la primera de nuestras secciones del programa, así que ahora mismo volvemos. ¡Hasta ahora! Noticia destacada. ¿Habéis visto qué cortinillas más chulas tenemos ahora? Molan un montón. Molan un montonazo. Es un amiguete con voz radiofónica. El coleguita David Collado, un crack de las voces radiofónicas. Es doblador de Clint Eastwood, ¿lo sabíais? No sé qué responder. Sí, coño. ¿De qué película? No sé qué Clint Eastwood 1 y Clint Eastwood 2. Muy bien. Son buenas las pues, dos. Vamos ahora con la noticia destacada, como decíamos. Y es que el creador de la mítica serie Verónica Mars inició un crowdfunding para conseguir dinero de los fans que le permitiese hacer una peli sobre la mencionada serie. Y en las primeras 12 horas consiguió 2 millones de dólares. ¿Qué os parece? Telita, ¿no? Estoy por hacer yo un crowdfunding de esos. Sí. ¿Y para hacer qué? Para hacerme una casa, comprar un coche o algo, tío. Ya ves. 2 millones era el mínimo que se había propuesto el creador de esta serie, Rob Thomas, creo que es. El creador de esa serie. Y en 12 horas lo consiguió. Así que van a hacer la película. ¿12 horas? ¿2 millones de dólares? Sí, señor. No hay ningún sistema. Te queda un sistema de seguridad. Lo que solucionaría mi vida completamente y no volvería a tener más problemas. En 12 horas. En 12 horas. Es impresionante. Viene, por ejemplo, el que lo ha hecho ha sido Josh Whedon. ¿Quién ha sido? Sí, la noticia, porque al fin y al cabo a nosotros, o al menos a mí, Verónica Mars, ni fu ni fa, tampoco es una serie, ni siquiera la seguí en su momento, pero todo esto viene porque aquí sí que somos muy fans de Joss Whedon. Y a tal efecto, sobre el crowdfunding de Verónica Mars, los fans de Firefly, la mítica serie de ciencia ficción de Joss Whedon, preguntaron al director si accedería a esta fórmula de recaudación para hacer Serenity 2. La segunda parte de la peli que concluía el arco argumental que no se pudo cerrar dignamente a causa de la cancelación de la serie. Por la Fox, cadena a la que odiamos. Sí, la verdad que... A este respecto, responde Whedon que al menos los 5 años venideros estará inmerso en el mundo Marvel. Que a partir de ahí veremos qué se hace con este tema. Pero que en cualquier caso el crowdfunding no sería el método de recaudación de presupuesto elegido, pues pretende hacer la película de ciencia ficción más grande de la historia jamás contada, y para eso hace falta muchísimo más dinero del que se conseguiría con los donativos de los fans. La madre del cordero. Si es que ¿no? Yo es que como lo quiero, como es mi dios Whedon, para mí, si este hombre dice que va a hacer la película de ciencia ficción más grande de la historia del cine, yo me acabo de mear. A mí lo que me flipa es lo que iba a decir antes, es que este tío a lo mejor se sienta en el ordenador y dice, va, voy a hacer una peluquilla de que yo qué sé, tantos milloncejos, lo pone en crowdfunding, en 2 días, tiene el dinero ahí. Qué fácil, ¿eh? Qué putada y qué triste que es la vida, ¿eh? Sí, sí. Digo yo que... Yo no, fuerte, tío. Necesito muchísimo menos para pagar mi hipoteca y con eso yo soy feliz. Ya. Voy a hacer un crowdfunding para pagar mi hipoteca. Sí, bueno, pero lo bueno es que el tío dice que no ha dicho que no. O sea que es que ahora está firmado por hacer la segunda parte de Marvel, de los Vengadores. Ahora sí. Y bueno, supongo yo que después, si espera, después de la segunda parte, seguro que tiene talón blanco, ¿no? Para hacer lo que le dé la gana. Posiblemente. Y sobre la mejor película de ficción de la historia, ¿qué presupuesto creéis que podría barajar? No lo sé. Pero ¿200 vamos. Millones? ¿200 millones? Oye, ¿2000, la de 2000 Jack, millones? Jack el cazagigante ha costado 200 millones. Sí, pero no, es lo no puede ser lo mismo. El John Carter de Martyr, 250. Y mira qué puta basura. No, pero... Recaudación, vamos, claro, no de película. Claro, vamos a ver una cosa. Ya Cazagigantes ha gastado 200 millones. ¿Que dónde están esos millones? ¿Que dónde están? Porque si ves la animación, al menos la que sale en el tráiler, no parece animación o CGI o de hace 10 años. A los oyentes, si habéis jugado al Tekken 2, ¿os acordáis? Que ponía el disco y salía un vídeo de introducción. La calidad es casi la misma de lo malo que es, tío. ¿Te acuerdas, Salva, de eso o no? Sí, me acuerdo. Madre de Dios. Es muy raro. Y son 200 millones. Y luego John Carter de Marte costó 150. Más 100 mil que se gastaron en la publicidad. En la campaña publicitaria de la película. Para luego recaudar, pues eso. No estuvo mala recaudación. Fueron también casi 200 millones de recaudación. Pero claro, se habían gastado tantísimo que era imposible recuperarlo todo. Tú que eres el macho alfa, Lolo. ¿Podrías explicar a la audiencia el tema Firefly? Que es porque viene la noticia, claro. Sí, Firefly es una antigua serie de Joss Whedon que emitía la Fox. Joss Whedon creó un arco argumental para 5 temporadas de esta serie, pero la Fox en el capítulo, no recuerdo, en el 17, si no recuerdo mal. Creo que sí. Canceló la serie de golpe y porrazo. No dejó ni siquiera darle un digno final a la temporada. Y era un serión, ¿eh? Y era una pedazo de serie de ciencia ficción. ¿Se podría decir que era un western, ¿no? Espacial. Era, no, se puede decir no. O sea, yo creo que es la descripción perfecta. Es un western en el espacio. Claro, es lo que es la historia se basa, entre muchas cosas, en la terraformación de varios planetas a lo largo del espacio para que la población humana consiga avanzar, ¿no? Y procrear, iba a decir yo. ¿Cómo se llama? Sí, también, procrear, todo esto. En varios evolucionar, bueno, sí, en cada planeta. Y claro, debido a la precariedad de la evolución en el tiempo transcurrido durante la serie, el estado de cada planeta es prácticamente del oeste, ¿no? Ah, correcto. Quiero decir que no hay grandes ciudades, son pueblecitos en medio del desierto, tal, y ahí viene el rollo western. Sí. Muchas tierras, muy... Incluso las tramas, los conflictos que hay entre ellos, los conflictos contra los malos, los robos, etcétera. Es todo tiene tipo robo de diligencias, atracos a bancos, duelos entre personajes. Es todo sacado del western y llevado a la historia espacial que nos están contando en Firefly. Protagonizada por Nathan Fillion, actualmente en Castle, el protagonista de Castle. Era una gran serie que no tenía que haber cancelado. Luego el director lo que hizo fue rodar una película que se llamaba Serenity. Ajá. En cierto modo cerraba el arco argumental de todas las siguientes 4 temporadas de la serie, ¿no? Que es el problema. Que en hora y media de película tuvo que cerrar lo que tenía pensado para 5 temporadas completas. No queda mal, la película a mí me gustó bastante, la he visto como 4 veces ya. Sí, está muy entretenida. Y me gustó bastante, pero claro, ha tenido que quitar mucho de lo que nos hubiese podido dar en la serie. Bueno, chicos, esto queríamos contar, que Joss Whedon dice que sí, que quiere hacer Serenity 2, que quiere dar esto a los fans de nuevo, pero que no... Que seguramente el tema crowdfunding no le sirve como le ha servido a Verónica Mars. ¿No será que no tuvo suficiente presupuesto para hacer la primera como él quería? ¿Y quiere hacer algo a lo grande que te cagas del copón de la hostia? Puede ser. Tu descripción de lo que es algo grande me ha gustado mucho. ¿Tú has visto la cabeza de Josh Whedon? Sí, sí. Eso es grande, eso, Lolo. Sí. Eso es grande. El otro día me llamó y me dice, oye, Lolo, que escúchame una cosa, que no sé qué hacer porque me duele la cabeza. Claro, le tuve que preguntar, ¿en qué kilómetro? Depende del kilómetro donde te duela, es mejor el paracetamol o el ibuprofeno. Bueno, chicos, que nos pasamos de minuticos y hay que seguir con el programa. Así que vamos a terminar con la noticia, ya sabéis de qué iba esto que queríamos contaros, y a continuación vamos con nuestra siguiente sección. Así que hasta ahora. Mini críticas. Bueno, pues como ya sabéis, cada semana repasamos las mini críticas publicadas en nuestra página de Facebook que no tienen cabida en el podcast. Así que, sin más dilación, ¡vamos con ellas! Vamos, empiezo yo, ¿no? Sí, venga. Verbo. Pues al final resulta que no está tan mal, visualmente chula, pero te tiene que gustar el hip hop de Natch. Muchos diálogos son letras suyas. Y aprender a ignorar lo mal actor que es Miguel Ángel Silvestre. Que está silvestrado, ¿no? Se tiene que centrar. Qué horror. Susurrándote ahí al oído, madre mía. ¿No te puso cachondillo? Justo lo contrario. O sea, me dieron ganas de salir corriendo ahí. Hotel Transilvania. Bastante divertida. Grandísima la puya a Crepúsculo. Correcto, casi lo mejor de la película, de hecho. Menos mal que he ido puya. Sí, bueno. Sí. Vamos con Dragón. Bushia. Historia interesante y buenas escenas de lucha. Con el gran Donnie Yuen, que es un magnífico tío a la hora de crear escenas de lucha. Es un coreógrafo de la hostia. Iba a decir puya, como Salva. A ver, la siguiente, el nombre. Desgranando el alma humana con fórmula de teatro. Intensísima. Esta descripción es muy profunda, pero no me he enterado de nada. Es en forma de teatro porque es todo en un escenario, prácticamente. ¿Ah, sí? Y es a base de hablar sobre el nombre que un personaje va a tener un hijo y les dice que le voy a poner tal nombre al hijo. Bueno, a partir de ahí empiezan a discutir, no le puedes poner ese nombre, si se lo puedes poner, tal. Bueno, todo eso lleva a una serie de peleas entre los protagonistas de la película que acaban siendo verdaderas atrocidades. Van ahondando cada vez más en el alma de estos personajes. De ahí, desgranando el alma humana con fórmula de teatro. ¿Al final le ponen al nombre niño o no? ¿Al niño nombre? Sí, no lo dejan como tipo símbolo, como el antiguo nombre de Prince y cosas de esas. Lola versus. Otra comedia romántica casi sin comedia, muy típica. Pero eso sí, me he enamorado de Greta Gerwig. ¿Era Gerwig? Bueno, dime raro. Raro. Ah, claro, sabía que lo soy. Que no pasa nada. Muy bien, seguimos. The French Kissers. Tiene 4 puntazos, pero es bastante rollo patatero. En la casa, perfecta en forma y en fondo. Historia tétrica contada de forma brillante. Un 8, si no más. Un pan perfecto. El panadero ha hecho... No, un plan perfecto. Para mí una de las películas más divertidas de los Coen. Por lo menos tiene momentos en que me he reído hasta caer la lagrimita. No habrá paz para los malvados. 6 Goyas, incluido mejor película, director y actor. Bueno, voy a ser sincero sin pasarme en lo desagradable o ser demasiado benévolo. No me ha gustado. Esa mini crítica la puse yo. Sí. No quise rajar demasiado y sí. Coñazo, coñazo. Coñazo enorme. Sin sentido. No estoy en absoluto de acuerdo con vosotros. Lo cual quiere decir que estoy muy en desacuerdo con vosotros. Mira, yo en el 2014 te diré mi segunda opinión, que se estrenará el remake dirigido y protagonizado por Sylvester Stallone. ¿Qué dices? No es coña. ¿No es coña para los malvados? No es coña. Los malvados ya se pueden ir escondiendo. Cuando ruede Stallone en la película ya no habrá malvados. Será una comedia. Seguro que... Pero seguro que le ponen una historia, por lo menos, no como aquí. Seguro que aparte de beber como un cabrón, o sea, mata que te caga. La escena final, sí. Solo ya quiero verla yo ya. Y con un motivo, seguro. Bueno. No sé, pero es el Tito Sly. Tito Sly seguro que la hace guapa. En la mente del asesino. No sé si era mía o tuya, pero bueno. Es igual, En la mente del asesino. Típica película, típico argumento, típico final, con todo y con eso, bastante entretenida. Correcto. Oye, Lolo, esta la comentaste tú, ¿no? Sí. Está súper delgado, ¿no? El prota este de Perdidos, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, el doctor Jack Shepard. El doctor Shepard. Matthew Fox. Sí, muy adelgazó para hacer esta película. Y lo hace muy bien, ¿eh? ¿Qué sería? ¿Matthew la zorra? Sí. O el zorro, petardo. La zorra de Matthew. Sí, voy a pasar por alto este comentario y sigo el zorro con... Mateo. Zorro Mateo. Es súper delgado, bueno, tío. Mateo Zorrón. Mateo un zorrón. Mateo un zorrón, efectivamente. Mateo un zorrón. Ese es el nombre. Joder. Qué madre mía, ¿eh? Sí, está súper, es lo que me decías, está súper delgado en la película y hace muy bien de psicópata. Es que así. Delgado, lo ves delgado y da miedo, tío. Sí, no, y la actuación es bastante buena. Así que nada, chicos, hasta aquí nuestra sección de mini críticas. Volvemos enseguida. Pelis con papas. Pues ya sabéis, estamos en la sección principal de nuestro programa, en la que vamos a ver los últimos estrenos que hemos visto para comentároslos y deciros si vale la pena que los veáis, si no vale la pena que los veáis, si estamos de acuerdo con vosotros en que tenéis que verlos o no, o lo que sea. Sabéis que podéis escribirnos en el Facebook, Twitter, etcétera, para decirnos si estáis de acuerdo con las opiniones que vertimos sobre cualquiera de los estrenos de los que os hablamos. Así que vamos a empezar. Y empieza Salvation contándonos qué le ha parecido la película Dando la Nota. Dando la Nota es una película que se acaba de estrenar ahora por aquí, ¿no? Por España, si no me equivoco, no hace mucho. Sí, la película es del 2012. Sí, pero aquí sabes que llegan tarde. Y además han hecho un programa de televisión, no sé si lo sabéis, pero bueno, luego lo comentamos. El guión es de Kai Cannon y Jeffrey Roda, creo que uno es de New Girl, si no me equivoco. O ellos son los de New Girl, una serie muy buena de televisión que tenéis que ver. El reparto es Anna Kendrick y otras chicas que no me interesan. Y... ¡Anda huevo, le salva! Las voy a nombrar por si alguien no tiene el mismo gusto que yo. Son Brittany Shaw, Snow, Rebel Wilson, Christopher Mintz-Plasse, Adam Devine, que es una chica, es un chico, Anna Camp, John Michael Higgins, etcétera, etcétera, salva. Sí, no, bueno, que son muchas. Son muchos y todos muy jóvenes que no los conocéis. La historia va de que Becca, que es Anna Kendrick, que es una de esas chicas que está ahí en su mundo con su musiquita y tal, que no tiene muchos amigos, pues le toca llegar a la universidad, hace de jovencica, y nada, llega a la universidad y claro, pues como es muy ensimismada ella, pues no encaja en ningún grupo. Pero su padre le dice, bueno, o te metes en un grupo y tal y pruebas ser normal un añito y si lo consigues te pago un viaje ya a LA y te buscaré tu vida y si no lo consigues, pues... Y si quieres quedarte, pues te quedas. Algo así le dice. Así que la chiquita se esfuerza y se mete en un grupo de chicas que cantan a capela. Se ve que esa universidad hay un par de concursos y de grupos de canto a capela. Y nada, pues de eso va la historia. Muy tipo House... ¿Cómo se dice? House. High School Musical. Bueno, la chiquita, no lo he dicho, pero la chiquita es DJ y hace mashups. Y eso se diferencia un poco del grupo de chicas que se mete, ¿no? Porque las chicas son muy tradicionales y cantan canciones enteras. Y ella, pues, va aportando sus ideas para que puedan ganar. Sí, pero voy a contar si al final ganan, ¿no? Lo de mashup me suena a boxeo o a kickboxing. Mashup significa poner dos, tres canciones juntas a la vez y que suene bien. Ahí, si buscáis mashup en YouTube, veréis miles de canciones. ¿Qué es eso? Que cogen a lo mejor canciones de distintos estilos, incluso que no tienen nada que ver. Por ejemplo, Paquito el Chocolatero con algo tecno o cosas así. Veréis que hay cosas muy raras por ahí. Con la Salvation. Salvation y el Fari, por ejemplo. Esas cosas, eso es un mashup, ¿vale? La chiquita es esa, quiere ser productora. Y bueno, y eso, y se decide por el canto y canta muy bien, la verdad. La verdad es que toda la película, las canciones están muy bien. Yo que no soy de ese estilo de películas, que a mí ni los musicales, no, que no es todo un musical, ¿no? Pero este tipo de películas de cantar y bailar y tal, a mí no me suelen interesar. Y estuvo muy entretenida, son casi dos horas, bastante, bastante bien de música. Y pues no sé qué más decir, pues la típica, está por ahí la típica historia de amor entre chico y chica, aunque está un poco de trasfondo, que no se hace pesada ni principal, está más centrado en lo que es la música, la película. Las chicas que cantan, cantan de puta madre, ¿eh? Todas, ¿eh? Todas las actrices, impresionante. Espectacular. Uh-huh. Espectacular todas. Y La música es que eligen para toda la película es algo más bastante comercial. Para sí, es música rollito que está triunfando pues en Estados Unidos, rollo David Guetta y cosas así. O sea, sí, bueno, la protagonista Anna Kendrick ama a David Guetta, ¿no? Es su artista favorito, ¿no? Creo. Creo que algo así dice. Lo dice, atentos, todos los que nos escuchan, lo dice en una maravillosa escena en la bañera, está ella desnuda, frente a otra de los grupos de cantantes desnuda. Ah, sí. Y están hablando de David Guetta. Sí. Nah, pero no se ve nada, qué lástima, ¿no, Salva? No se ve nada, pero yo me lo estoy imaginando ahora. Pero lo que es que la chiquita esta me encanta, la gente que está, bueno. Pero volviendo al tema, lo que sí que es verdad que la única canción así un poco más menos comercial entre comillas es la canción del final de El Club de los Cinco, uh-huh, que le dieron a grabar a Billy Idol, pero que al final la hizo Simple Minds. Ah, el de la película esa que están viendo todo el rato. Sí, luego la pondré yo con el podcast. Luego, sí, luego lo buscamos. La canción, la película era de Breaking Club, no, de Breakfast Club. De Breakfast Club, sí. Pues eso sí, es la canción que le llega a la chiquita. La canción que decía yo es Don't You, Forget About Me, de Simple Minds. Pero te juro que siempre que he escuchado esa canción, creía que era de David Bowie, tío. Pues no. Bien. Sí, así, te digo así, sin vergüenza, sí. Muy bien, pues nada, tenemos que continuar. Así que ahora vamos a dejar que Paco nos hable de Oz, Grande y Poderoso. Esta película está dirigida por Sam Raimi, fetiche del club Film and Chips. Sí, sí, sí, sí. Lo conoceréis por la trilogía Evil Dead, pues sí. Es infernal. Y por Spider-Man, sí. Por Spider-Man. Sí, bueno, para la gente que no ha visto estas, la trilogía... Y por Darkman. Para los menos cinéfilos, por Darkman. Uy, Darkman, madre mía. Darkman, ¿cuánto tiempo? Pues dirigida por eso, por Sam Raimi. Es una película de aventuras del 2013, americana. La música está compuesta por el señor Elfo, Daniel el Elfo, Danny Elfman. Y protagonizada por James Franco, Mila Kunis, Reg Wales, Michelle Williams. Ya ¿Qué está, opináis ¿qué de tenemos? Eso? Que le den por culo al resto del reparto, hombre. ¡Madre de Dios! ¡Joda! Yo con que Mila Kunis salga en una película, yo ya estoy contento. La verdad, yo ya no necesito nada más. La pobre la película, bueno. Sinopsis, lo que sería el resumen, sería de, bueno, Oscar Dix, que protagonizado por James Franco, que lo recordaréis por 128 horas, o 127 horas. Sí, entre otras. Entre bueno, 130 y 125 horas. Sí. Sí. Ahora, actualmente ha estrenado también la de Spring Breakers con las chiquitas Disney hechas ya unas guarrillas. Pues eso, James Franco, y bueno, la sinopsis viene a decir algo así como que Oscar Dix, James Franco, otra vez, es un mago de circo de dudosa reputación, bastante cabrón, mentiroso y arrogante, que bueno, debido a su reputación dentro del circo, le toca huir de él, ¿no? Bueno, del circo, un circo ambulante. Le toca huir y en su huida le coge un tornado y va directamente al mundo de Oz. Es una precuela a la historia clásica, que yo no he visto, uh-huh, así que mi opinión es más neutral que otra cosa, porque no tengo la opinión tan antigua. Bueno, pues en el mundo de Oz conoce a la bruja Teodora, que es Mila Kunis, vaya brujita, que también es hermana de Evanora, que es Rachel Weisz. Pues uh-huh, la conoceréis por Enemigo de las Puertas, por ejemplo. Entre tantas otras. Es una película, claro, claro. Bueno, pues estas dos brujas son hermanas, viven en uno de los reinos de Oz, ¿vale? Es el reino más bonito y tal. Y están enfrentados con la bruja mala, que vendría a ser Glinda, que protagonizada por Michelle Williams. ¿Qué pasa? Que hay una mentirijilla en la que resulta que en realidad la bruja mala es Rachel Weisz y la bruja buena es Michelle Williams. Bueno, están ahí enfrentados los reinos por varias cosas que ya veréis, no lo puedo contar. Y bueno, así empieza la precuela de lo que es la clásica película El Mago de Oz. Y bueno, como película son 2 horas que se hacen a lo mejor un poco largas, ahora un poquito de metraje. Pero es que da igual, yo la disfruté tanto, bastante entretenida, que no me disgustó para nada. Tiene un par de toques de Raimi que se notan bastante. O sea que cuando lo ves dices tú, joder, está dirigida por Sam Raimi, ¿no? Y se nota. Se nota, tiene un par de cosillas. El bosque oscuro, por ejemplo, en la huida de James Franco del circo, cuando se mete dentro del tornado. Y bueno, poco más, efectos especiales están bastante chulos. Película bastante entretenida, que a lo mejor se deshincha un poco en el tramo final, cuando intenta ser un poco más grandilocuente, pero está muy chula. Una película que ha, más o menos de presupuesto, creo que han sido 200 millones. Una pasta. ¿Cuánto ha recaudado, Salva? 215 mil millones. Aproximadamente. Deja de recaudar por lo menos el doble para tener beneficios, ¿no? ¿215 sí. mil millones ha recaudado? Sí. 215 millones. Vosotros pensad en esa cifra. Un montón. 215 millones. ¿Qué más podemos decir? Sale Mila Kunis, que por ejemplo está muy buena. Y cuando se convierte en bruja mala. Sí, sigue estando buena. Sigue estando buena. La hacen fea que te cagas, ¿vale? La hacen verde, le ponen una nariz y una barbilla de mentira, pero sigue estando buena. Así que yo esperaba ver una verruguita en la cara o algo, pero bueno. Vale, me he equivocado. O sea, lo que son 215 millones estimados es el coste de la película. Ah, ya decía lo que ha recaudado de momento, hasta el 10 de marzo, pone aquí, hasta hace 10 días, ha recaudado 79 millones solo. ¿Qué dices? Sí. En Estados Unidos. Es la primera semana, hay que ver la recaudación europea y en América. Estos son datos hasta el 10 de marzo, ¿eh? O sea, hace 10 días. Y sí, vale. A lo mejor sigue allí todavía en pantalla, ¿no? Vamos, que todavía estará recogiendo. Claro, si se estrenó hace una semana. Sí, por eso. No van a quitar la cartelera en una semana. ¿Te imaginas? Bueno, coño, de hecho, se está hablando de la segunda parte, ¿eh? De hacer ya la segunda parte. Lo que pasa es que Sam Raimi ya ha dicho que él no se encarga de dirigir la segunda parte. Pero sí se habla de hacer una continuación. El box office se ha recaudado 80 millones, es una animalada, ¿eh? Para una película. La primera semana, 80 millones. No, está bien, está dando buenos resultados. Uh-huh. Vale, pues a ver, Sam Raimi, ¿sabéis, a los que lo conozcáis al director, que en todas las películas, en todas, sale Bruce Campbell y su coche? El coche y el director salen en todas las películas. ¿En esta? Eso es lo que voy a comentar ahora. Lolo. En la saga de Evil Dead, ¿dónde sale el coche de Sam Raimi? Es el de los protagonistas, es el que lleva Nash, creo que se llama Ash. Lleva Ash. Ash es Bruce Campbell, por supuesto. Sí, que es Bruce Campbell, claro. Sale en la trilogía esta, que es lo que le dio la fama a Sam Raimi. Y luego tenemos, por ejemplo, en la saga clásica de Spider-Man, no, clásica, la trilogía de Spider-Man que rodó Sam Raimi, sale Bruce Campbell en todas las películas. Presente. Como presentador de la lucha libre en la que empieza luchando el Tobey Maguire, el Spider-Man. En la segunda sale como el portero de la ópera donde canta la Mary Gwen. Ajá. Esta. ¿Stacy? Sí. ¿Es Gwen? ¿Stacy? No, es otra. No, es la otra, Mary J. Mary J. Está cantando hoy, ¿eh? Y él quiere entrar al recinto y no le deja a Bruce. Correcto. Pues en esta película vuelve a salir Bruce. Pero tiene tantísimo maquillaje en la cara que no lo reconocéis. Luego, el coche de Sam Raimi no aparece, tío. Qué lástima, es que no pueden meterlo por ningún sitio. En la película Rápida y Mortal, con Sharon Stone y Leonardo DiCaprio, el coche aparecía maqueado como un carro que llevaban unos caballos. ¿Ah, el, carro estaba parado en medio de la calle polvorienta del oeste, del pueblo en el que estaban. Y era el coche con maderas tal cual, hecho como si fuera un carro. Qué tela, tío. O sea que si ahí ha aparecido, podría haber aparecido aquí. Sí, a lo mejor lo han ocultado de alguna manera. En forma de árbol o algo. Puede ser, ¿no? puede ser. No, ¿puede ser un carro? Bueno, no lo sabemos. Sí que sabemos que hasta aquí es lo que podemos hablaros de Oz. Y que tenemos que continuar y Salva lo va a hacer hablándonos de la película Ana Karenina. Pues Ana Canerina. No he visto la original, yo tampoco, la antigua, ni había leído el libro, el del Tolstói este. El Tolstói. Tostón. Será un Tolstói, bueno, el libro, ¿no? Tiene pinta de ser largo y aburrido, pero bueno. La película está dirigida por Joe Wright. Bueno, ya sabéis de qué va. El reparto es bastante poderoso, con Keira Knightley, Aaron Johnson, Jude Law, Tom Hanks Gleason, tal, y más gente. Emily Watson. Bla, bla, bla. Se ha llevado algunos cuantos premios, entre ellos un Oscar al mejor diseño vestuario, merecido. Se ha llevado Globos de Oro, pues fue nominada a la banda a la mejor banda sonora original, pero no se la ha llevado. Y se ha llevado un BAFTA al mejor diseño de vestuario también. O sea que el vestuario es lo mejor de la película. Por lo que vemos. No. Aparte de eso, está muy bien. Bueno, os voy a contar de qué va la historia, por si no lo sabéis. Sí. Tiene lugar en el siglo XIX, ¿vale? Y explora las relaciones entre los miembros de la alta sociedad rusa. Ana Karenina, que es una mujer de alta sociedad, que se enamora de un joven y apuesto oficial, Bronsky. Abandona a su esposo, que es un ministro, y a su hijo para seguir a su amante. Esa es la historia. Tiene poco más. Bueno, hay otra historia por ahí entrelazada, que es la de la, si no recuerdo mal, la hija de su hermano, la hija mayor de su hermano, o la prima, no me acuerdo. Que hay un chico también que se quiere casar con ella, pero el Bronsky este, el oficial este, es el primer pretendiente. Pero el Bronsky, cuando conoce a Ana Karenina, pues pasa de la chiquilla esta, de Katy, que si no me equivoco es Emily Watson. Y nada, y eso, pobrecita, se queda jodida odiando a Ana. Es el típico drama de época, ¿no? Es el típico drama de época. Lo que es espectacular de esta versión es cómo está filmada. Eso va a preguntarte mayoría. Yo. Eso voy a preguntarte yo. ¿Es verdad que se ha grabado como un teatro? Sí, en teoría todo ocurre en un teatro. Y las escenas se van montando ahí en el teatro. Y lo vas viendo. O sea, te están enfocando un tío a lo mejor hablando y giras la cámara. Y por detrás están cambiando el escenario de otra manera para hacer que aparezca en otro sitio. Hay cosas que, sí, así estaría muy bien si lo hicieran así durante toda la película. Pero sí que hay saltos, que se ve que ya rodar así 2 horas y algo que dura tiene que ser muy difícil, la verdad. O sea, están actuando como si fuera una película normal, ¿no? Sí, están actuando como si fuera una película normal. Lo único pero que va cambiando... Todos los cambios que hay detrás de los protagonistas se hace... Van cambiando y ellos lo ven como algo natural, ¿no? O sea... Exacto. O sea, tú a lo mejor ellos se van como hacia la puerta del teatro y alguien o están en una habitación o están en la calle o hay una escena al principio muy buena que están en como una especie de oficina, ¿no? Y sin salir de la oficina, el tío se va andando hacia un lado de la oficina y ya te parece que está en la calle. Sin embargo, no ha salido del teatro ni de la oficina. Pero cambian el escenario de una manera, cambian la gente que están dando y tal y parece que están en la calle. Y tiene muchas escenas muy artísticas, no solo esas. Hay una escena, por ejemplo, que es como una especie de fiesta, que están todos así como con el cuerpo mirando para arriba, que tú dices, se han muerto todos, todos en plan quietos. Y luego cuando entras se ponen a hablar, pero muy en plan teatro clásico. Hay una que dice una frase mirando hacia el infinito, otra así y tal. Y luego todo sigue normal. Y luego vuelve a cambiar, todos mirando al cielo porque están tirando cohetes. O sea, tiene detalles muy raros, curioso, muy de teatro, pero que quedan muy muy bien en la película. Hay una escena también que me gusta mucho, que se me va de la cabeza ahora mismo. cuando están bailando hay una escena de un baile, una escena increíble. A mí la más me gusta la película, que es cuando el chico, el Bronsky este, ve llegar a Ana y es cuando pasa de la otra, que está bailando con la otra y de repente la deja de bailar y se pone a bailar con Ana. Esa escena está rodada, además, de una forma que es impresionante. Te ves que se empiezan a bailar ellos dos solos, se paran todos, pero conforme pasa la cámara van bailando. Es un efecto súper raro, la cámara girando, ellos bailando y todos quietos, pero luego bailando. Es que no sé cómo explicarlo, pero te da una sensación ahí de, joder, están todos prestándoles atención, pero no. ¿Y qué tal, Keira Knightley? Keira Knightley... La protagonista de Pirata del Caribe, para que no sé. Sí, Keira Knightley, la que lo hace también en en la de... Que a mí me gustó mucho la otra que hablamos el otro día. La de Buscando un amigo para el fin del mundo. Sí. Aquí... Hay un poquillo flojilla yo, ¿eh? No sé cuando la veáis si opinaréis igual. No. Chica flojilla actual. Es que esta chica flojilla normalmente. Y aquí tiene momentos bien, pero otros momentos que no te la terminas de creer. Pero bastante bien, ¿eh? Ha mejorado mucho. Desde Pirata del Caribe, esta chica mejora mucho. O sea, que la recomiendas para verla, ¿no? Sí, sí, la recomiendo. El que sí que está muy bien en esta película es Jude Law. Está caracterizado ahí. Es el marido, el ministro. El marido que luego Ana lo abandona. Que es un tío súper bueno. Es un tío súper bueno, pero también un poco soso. Pero súper bueno. Y claro, ya le sabe mal dejarlo y todo, pero porque él no ha hecho nada. Y pero ves cómo actúa él y es increíble. A mí me encanta Jude Law en esta película. Muy, muy bueno. Muy bien, chicos. Pues dicho lo dicho, no quiero pasar de película sin dejar aquí un dato anecdótico. Y es que Keira Knightley, una de las primeras pelis que hizo fue Quiero ser como Beckham. Y ahí sí que estaba joven, como Beckham, como el futbolista. Hay una película inglesa que se titula Quiero ser como Beckham, protagonizada por Keira Knightley. Hubiera jurado que esa iba después de Pirata del Caribe. No, es anterior, está súper joven ella. Tiene bastantes ¿sí? años la peli, sí. Pero bueno, me está llamando vieja ahora, ¿eh? No lo sé. No sé actualmente qué edad tiene. Tú que eres el proveedor de datos, Salva, ¿sabes? Buscando. ¿Tú que eres el tren Cabragues? El tren Cabragues. Te voy a dar un dato. Pesa más que un pollo, seguro. Pues mira, es más joven que yo. O sea, eso me acaba de sorprender. Nació en el 85. Más joven que yo también es. Sí, no, tiene 28 años, ¿no? Si no cuento mal, 28 añitos. ¿Ala? Fíjate. Pues, ¿tú qué bien? ¿Quieres que te dé su móvil? Los machos alfa tenemos móviles de las chicas. Ah, pues sí, dámelo, porque me cae bien. Ah, pues ahora, fuera de micro, te lo comento. Mientras tanto, seguimos con la siguiente película. Película que se estrena esta misma semana y de la que nos va a hablar Paco, con un grandísimo Sylvester Stallone. Grandísimo en edad, no en tamaño, porque bajito de cojones es el cabrón. A ver, ¿qué película es? Es Una bala en la cabeza, dirigida por Walter Hill. ¿De qué conocemos a Walter Hill, Lolo? De Danco, Calor Rojo. Pues, por ejemplo. Joder. Esa película donde salía el Choache que no hablaba en toda la película, que hacía de ruso. Uh-huh. ¿Os acordáis de esa película o no? Sí, sí, claro. Sí, claro. Peliculón. Y de Calles de Fuego, de Warriors, de Invicto, la primera parte, de yo qué sé, Walter Hill. Me has dicho Danco y Walter Hill. 10.000 películas, tío. Iba a decir que Lolo es como la Wikipedia, pero es más como la Encarta 2008. Vamos a ver. Venga, tírale. Esta película con un reparto de, bueno, Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater. Que Christian Slater me ha sorprendido aquí, lo he visto bastante bien. Sarah Shahi, que está muy buena, hace de la hija de Sylvester Stallone. A de Wale Akinowe Agbaje. Ese es el bueno. Ese tío es el que hacía de cura en Perdidos. ¿Os acordáis de Perdidos? Sí, pero ¿cura? ¿No que haya una avioneta y haya un cura? Ah, el negro. El señor. Que salen dos capítulos, creo. ¿El señor qué? ¿Señor M? ¿Señor...? No, he dicho el señor S. Que era... Tenía un nombre, pero tenía un nombre así, de ese rollo. Sí, señor sí. No sé qué o el... No sé señor qué, no sé qué. Sí, no me acuerdo. Vale, mira, vale. Está. Voy a decir otra vez el nombre, ¿vale? A ver si me sale. El nombre es enorme. Adewale Akinuoye Agbaje. Ah, ahora sí. Ahora sí, hombre. Sí. Ya sé quién era. Ahora sí. Es que dices nombres así como si nada y claro. Bueno, pues con la sinopsis tenemos a Jimmy Bobo, protagonizado por Sylvester Stallone, que es un asesino de Nueva Orleans, que bueno, tras un trabajillo de asesinato, se olvida de matar a una prostituta que estaba en la ducha y bueno, luego de esto se va con su compañero de matanzas, iba a decir yo, de trabajillos a un bar. Y bueno, en este bar aparece Jason Momoa, que lo conoceréis sobre todo por Juego de Tronos, protagonizando a Khal Drogo, y sobre todo por la última película, por llamarla de alguna manera, porque es una mierda, Conan. ¿Eh? Correcto. Conan. Bueno, pues este tío se carga al compañero de Stallone, y bueno, relacionando este asesinato del compañero de Stallone junto con el fallo de no haber matado a la prostituta, pasan varias cosas que obliga a Stallone a juntarse con el policía que investiga el caso de la prostituta. Y estos dos juntos tienen que hacer un equipo que no se lleva demasiado bien al principio para vengarse. Bueno, la venganza es mutua, entre comillas, ¿no? El objetivo final es el mismo: cargarse a Momoa por parte de uno y cargarse a todo lo que es el rollo mafioso por parte del policía. Bueno, la película estaba bien rodada al estilo ochentero. Yo creo que la verdad es que funciona bastante bien por eso, ¿no? Está rodada a la vieja escuela, con tiros, ¿no? Pirotecnias artesanales, peleas, lenguaje vulgar, ¿no? A base de insultos por parte de Sylvester Stallone, pero también con un buen trasfondo de personaje. Los personajes están bastante bien definidos. Y aunque la historia es bastante simple y bastante básica, sí, lo que definen los personajes es lo que interesa, la verdad. Bastante bien el personaje de Sylvester Stallone, por ejemplo, que ha recibido muchísimas alabanzas, muchísimas críticas positivas por parte de crítica y público en el Festival Internacional de Roma. Ah. La verdad, y sinceramente, Stallone aquí está que lo parte. ¿Lo estás diciendo en serio? Sí. Es que suena raro. Sylvester Stallone ha recibido buenas críticas y alabanzas. Y digo, ¿esto es el mundo today o qué está contándonos Paco? No, pero la verdad es que para dentro de las posibilidades que tiene Sylvester Stallone como actor, es uno para mí de los mejores personajes que ha podido hacer en toda su carrera. Joder. Más que nada porque, a ver, tampoco él ahí, no sé cómo decirte, la hostia. Ya. Pero joder, como es Sylvester Stallone y el personaje que está interpretando, te lo crees, es un tío con su parte de debilidad, es un asesino que tiene sus propias leyes, que cuando va a matar, va a matar. Ahí no hay contemplaciones. Es un tío... Guay, perfecto. El personaje está muy bien construido. Y bueno, y a destacar, por ejemplo, la escena final con hachas contra Momoa. Sale en el tráiler, ¿no? Momoa manejando un hacha. Sí, sí. Al menos es algo original, ¿no? Dentro de las peleas de Sylvester Stallone. Sí. A destacar también una escena en una especie de... Bueno, una especie no. En unos baños térmicos. Termales. No térmicos. Térmicos. En unos baños termales. Calenticos eran. Calenticos eran, sí. En la que Sly, Sylvester Stallone, tiene una escena sin camiseta que ya me gustaría a mí llegar a su edad, casi 70 años, a cómo está el tío, ¿eh? La madre que lo parió. Él tiene tatuada toda la espalda, todos los hombros. Todo detrás de colores, muy chulo el tatuaje. Este tatuaje es de verdad, porque se lo tuvo que tatuar porque las venas que le salían de los hombros ya daban asco. Entonces se lo tatuó, todo tatuado, hombros y espalda. Si habéis visto Los Mercenarios, la 1 y la 2, él sale con los hombros tatuados, son los mismos tatuajes. O sea, ahí ya los tenía tatuados. Ajá. Creo, si no me equivoco, creo que en la primera se lo estaba empezando a tatuar y no lo tenía todo aún entero. Incluso en la escena que sale con Mickey Rourke, que le está tatuando la espalda. Sí. O el brazo, no sé. Creo que se ve algo que aún está sin terminar. Pero aquí en esta película ya lo ves todo terminado. Ah. Sí. Y bueno, yo diría que junto a Rambo y Terminator... ¡Ay, Terminator! Junto a Rambo y Rocky... Vale. Eso fue su primer resurgir, ¿no? En el cine, después de estar ya un poco acabado. Sí. Creo que esto ya lo consagra un poquito más para hacer películas de este estilo. Me ha gustado muchísimo Sly en esta película. Y os quería preguntar una cosa a los dos. The Last Stand no la habéis visto, ¿no? No. The Last Stand no. No, ¿no? No, creo que no. El último desafío. El último desafío. No. La última de Chuache. Pues yo, sinceramente, no. Comparando estas dos películas, el Chuache no está para volver. Yo creo que no. Y Stallone, yo creo que está... Aún le quedan unos añitos, ¿eh? Pero quieres decir en el sentido de cine de acción cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, todo. Sí. Yo creo en todo. Porque el Chuache, como actor, es malísimo. En el último... ¿Desafío? Desafío no lo hace... Es que no me gusta. El Chuache no me gusta. ¿En qué película os ha gustado a vosotros Schwarzenegger? Aparte de Terminator 1 y 2. La 3 no la cuento. Los gemelos golpean dos veces. Oh, no, por Dios. ¿Cómo que no? Es muy bueno. Esas dos tiene Conan. Con Danny DeVito, ¿eh? Joder, está muy chula. Terminator 1. En poli de guardería, coño. Sí, sí. Ya, otro. Joder, sí. Mentiras arriesgadas. Vale, pero ahí también. Ese era el Chuache que molaba. Yo creo que ya no está. No le gusta nada al Paco. No, yo he crecido con el Chuache, y para mí es un icono, pero creo que ya no está para volver. Viendo esta película y viendo la que sale con Sly, o sea, viendo la que sale ahora de Sly, uh-huh, con la última de Schwarzer, no hay comparación. Esperando estoy a que salga la última de la prisión, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? No sé. No recuerdo el título, pero es una película que está en prisión, Stallone y Schwarzenegger. Ah, aquella foto que salió con los dos en camas de hospital. No, esos que coincidieron en el... ¿Ah, sí? Esa es una coincidencia. Mira, yo pensaba que era por el rodaje de alguna peli o algo. No. Estaban de verdad en el hospital. Estaban en el hospital de verdad. Uno se rompió un brazo y el otro se dislocó un hombro. Vale. No sí, claro, con la peli. Seguro que los dos estaban haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo con la mano. Sí, pegándole a la alfombra, ¿no? Sí, eso. Dándole la... Bueno, pues tengo ganas de ver esa película para ver qué dices. Se llama The Tomb. The Tomb, la tumba. En inglés The Tomb, no sé qué título le pondrán en castellano porque todavía no tiene. Que quieren escapar de la prisión los dos. Uno es el que dice... Sí. Stallone, no. Schwarzenegger ha diseñado la prisión. Y Stallone no sé qué papel hacía. O sea, es un poco como la serie esta. Prison Break. Sí. El caso es que quiero ver la película esa, a ver quién despunta más. Pero yo creo que el Chuache... Bueno, ya lo viste en Mercenarios 2, que el tío cuando aparece... No es ni épico cuando aparece por primera vez. No, y además no le pidas que se mueva mucho. Él coge un arma y empieza a disparar. No le pidas mucho más. No está a la altura. Un poco más, esta película, si queréis rememorar películas de los 80 como Dios manda, hechas con estilo y con personajes bien definidos y con un Stallone a la altura, esta es vuestra película. Muy bien, pues nada, chicos, como esta semana... No tenemos sección de Era Necesario y hasta aquí ha llegado nuestra sección de Pelis con Papas. Enseguida pasamos a despedirnos de todos vosotros, así que en un momentito volvemos. ¡Hasta ahora! Bueno, amigos, todos vosotros, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. No queremos irnos sin despedirnos de la audiencia de Radio Santa Pola, a la que tendremos con nosotros a partir de ahora cada domingo a las 10 de la noche, como ya os hemos dicho al principio del programa. Además, todos vosotros podéis escucharnos antes en las plataformas tanto de iBooks como de iTunes, que normalmente entre miércoles y jueves colgamos el programa. Así que no dudéis en... compartir desde iBooks, darle a me gusta, dejarnos comentarios y hacer cualquier cosa que haga que este reinado de Films and Chips se propague por todos los medios posibles. Ese reinado. This kingdom en inglés. Eso es. Y ahora os vamos a decir los métodos de contacto antes de irnos. Salva, ¿qué métodos de contacto tenemos? Bueno, pues tenemos nuestro blog, que es filmsandchipspodcast.blogspot.com.es, aunque ahora también lo hemos reducido y podéis entrar en filmsandchips.tk, ¿vale? Lo cual seguro que agradecéis. Sí, porque recordar lo otro y decirlo con un polvo en la boca es imposible. Bueno, nuestro Twitter es @filmsandchips, ya lo sabéis, los que usáis Twitter. El Facebook es Films and Chips. Buscáis Films and Chips en el Facebook y os salimos seguro, ¿vale? Tenemos ahí una fotito con un fondo rojo y unas patatitas fritas. Y le dais a me gusta. En estos momentos somos 96. A ver si con no, 94. Millones. El número 100 tendrá un clic en canal de esbragues. Bueno, vamos. Será nuestro premio. Unos esbragues que caes. Y el email, por si queréis insultarnos o decirnos lo guays que somos, es filmsandchipspodcast@gmail.com. Lolo, le digo yo, Salva, ¿y algún teléfono, alguna chavalita, no? Para ti, siempre lo pides, hoy no lo has pedido. ¿Qué te pasa? Porque ¿te has hecho novia o qué? No, estoy pensando en Anna Kendrick. Entonces... No, hombre, no, Anna Kendrick no. Mira, Nagli, tío. No, Anna Kendrick. Aquí nombre Akbag de Fog de ese. El negro ese. El señor Echo, me acabo de acordar. Eso es. Señor Echo. El señor Echo, tío. Vale, ese. Venga, pues sí. Mandar teléfonos, pero que luego que me lleguen. Vale, que no me llegan. Te los quedas tú, Paco, o algo. Sí. No, de momento. ¿No ves que tú no tienes las contraseñas para entrar en el Gmail? Claro, o sea, luego se que sepáis, chicas, que no me han llegado ninguno. A mí si me sobra alguno, yo te lo mando yo. Fuerte me parece. Pues nada, lo dicho, nos despedimos de todo el mundo hasta la próxima semana. Ahora sí, en 7 días estamos con todos vosotros. Gente que nos escucha por iBooks, gente que nos escucha por iTunes, gente que nos escucha por la Radio Santa Pola. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Si te gusta el cine, no nos pierdas de vista. Films and Chips. Tienes una cita el próximo domingo a las 10 de la noche en Radio Santa Pola. La actualidad del mundo del cine junto a Lolo, Paco Molina y Salva.